carcacha y se les retacha. La Ciudad de México es culturalmente diversa. Esta diversidad emerge de la presencia histórica de pueblos indígenas originarios, de la población mestiza, de la inmigración de personas de distintos orígenes étnicos, regionales y nacionales, y de grupos de identidad basados en distinciones de género, religión, orientación sexual o de clase. Pero la organización política de la ciudad y del país en general ha impedido el acomodo y la expresión plural de su rica diversidad. En esencia, en este desfase entre la realidad de su rica diversidad y el arreglo político que le impide su pleno despliegue, radica el problema del multiculturalismo en la Ciudad de México. En los últimos años, diversos grupos socioculturales exigen cada vez más el reconocimiento de sus identidades particulares y de sus derechos específicos. Tales demandas implican serios desafíos para la ciudad y el Estado mexicano en su conjunto. Una de las raíces de la diversidad cultural de la Ciudad de México son los pueblos originarios, descendientes de sociedades de cultura náhuatl, que se caracterizan por ser colectividades históricas con una base territorial e identidades culturales diferenciadas. Están geográficamente concentrados en territorios de las delegaciones de Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan, la Magdalena Contreras y Cuajimalpa. La persistencia de estos pueblos y su deseo manifiesto de autogobernarse y conservar sus identidades propias hace que la naturaleza de la ciudad sea pluriétnica, aunque esta pluralidad no se expresa en su organización política. Esta se ordenó a partir de un patrón cultural, económico y político, pretendiendo que los diversos grupos abandonaran sus identidades particulares y se asimilaran a ese molde. La Ciudad de México fue proclamada en 1824 capital de la República Mexicana y asiento de los poderes de la Federación. En ese año, la traza de la ciudad abarcaba prácticamente lo que hoy se conoce como el centro histórico. Alrededor de la ciudad se extendían los territorios de los pueblos indios que sobrevivieron a la conquista y a la colonización. Los gobiernos indígenas de Tenochtitlán, Tlatelolco, Xochimilco, Coyoacán, Tacuba, Tacubaya y Azcapotzalco tenían jurisdicción sobre extensos territorios que abarcaban numerosos pueblos y barrios. Sin embargo, a lo largo del siglo XIX, tales gobiernos, territorios y jurisdicciones indígenas fueron disueltos con la imposición de un proyecto liberal encabezado por la élite política criolla. Se puede señalar como el inicio de este movimiento las disposiciones legales de 1812, que preveían la extinción de las parcialidades y los pueblos de indios para erigirse en ayuntamientos constitucionales. A partir de 1820, cuando entró en funcionamiento el Ayuntamiento Constitucional de la Ciudad de México, el Cabildo se empeñó en promover la incorporación de los pueblos indios al gobierno de la ciudad y en traspasar los bienes, propiedades, títulos y documentos de estos pueblos a la tesorería de la ciudad como bienes propios de esta. El golpe definitivo contra los pueblos y barrios indígenas se dio con la Ley de Desamortización de 1856, la cual suprimió la propiedad territorial de los pueblos y aclamó el principio de la propiedad individual como rector de la territorialidad. 6 meses después de aprobada esta ley, los terrenos, plazuelas, rinconadas y potreros de decenas de pueblos y barrios indígenas habían sido vendidos o adjudicados a propietarios individuales por las autoridades de la Ciudad de México. Muchas de estas propiedades se convirtieron en haciendas. Al mismo tiempo, estos cambios legales prepararon el camino para que a partir de 1858 la urbe de la ciudad comenzara a expandirse. Algunos barrios indígenas se urbanizaron, como Tepito, la Magdalena Mixuca, Los Ángeles, Belén y La Romita. Otros más desaparecieron o fueron desplazados por colonias y fraccionamientos, y sus tierras de cultivo, pastizales y zonas lacustres se convirtieron en calles, caminos, edificios, casas y mansiones lujosas. Los primeros barrios y pueblos indígenas afectados por la urbanización fueron los más cercanos al casco de la ciudad. Con el correr de los años, la expansión de la urbe se registró hacia el norte, el sur y el poniente. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. A continuación, escucharán una serie de entrevistas realizadas a personas que viven en la Ciudad de México, pero que son migrantes. Le voy a preguntar, ¿usted cuál es su nombre? Alfredo Yáñez Vergara. ¿Y usted de dónde es originario? De el Estado de México, Ecatzingo de Hidalgo. Don Alfredo, ¿hace cuántos años llegó usted a la Ciudad de México? Un 5 de mayo de 1946. Oiga, ¿y por qué vino usted a la Ciudad de México? ¿Cómo llegó aquí? ¿Por qué llegó aquí a la Ciudad de México? Por necesidad. Porque yo era comerciante en maderas

me gusta mucho trabajar el campo y con ese crecí y yo tengo ganas de regresar a trabajar. O sea, usted sí es de los que quiere regresar a su ciudad de natal. Sí, sí quiero regresar allá a Oaxaca. Oiga, ¿cómo hace 20 años que usted llegó aquí a la Ciudad de México? ¿Cómo vio la ciudad? Pues la mera, la verdad, pues yo no tengo mucho, como te diré, casi no andaba yo así a pasear y ni nada, por eso casi no lo conozco. Hasta ahorita voy conociendo cómo está ahorita, cómo difícil y así es hasta ahorita. ¿Y de cuando llegó ahorita, cómo ha visto el crecimiento? ¿Ha visto que la ciudad ha crecido, se ha transformado? ¿Cómo ha ido cambiando la ciudad? Pues no sé qué decirte, pero yo me di cuenta de que cuando yo empecé a trabajar, más o menos estamos hace tiempo, y ahora para nada, no veo nada, si uno se levanta o no se levanta, pero no alcanza dinero ahora. Eso es lo que estoy viendo ahora, porque ya no podemos vivir, trabajar nada más para comer, no para guardar tantito algo, no, ya no se puede. Antes la gente pensaba que, o pensaban los que vivían en el campo, que viniendo a las ciudades iban a tener más oportunidades. ¿Esto es una realidad? No. Si uno no busca forma de trabajar, vamos a estar lo mismo. Lo mismo de donde viene uno y donde vamos a estar otra vez, es lo mismo. Pero si uno piensa para mejorar tantito la familia, sí sale uno adelante. Nada más. Oiga, ¿y usted aquí en la Ciudad de México tiene más gente que vive donde usted vivía? ¿Tiene amigos, tiene familia o está solo aquí en la ciudad? No hay familia, pero tengo a conocidos, los paisanos, ¿no? Los paisanos son muchos que están aquí, demasiados paisanos que están aquí. Oiga, ¿y se organizan para algo, para alguna posada o se organizan para algo ustedes como comunidad? No. Tuvo un tiempo que tuvimos una organización, pero no funcionó. ¿Qué hacía esa organización? Es uno de equipo. Hicimos baile y todo eso, pero no jalaron parejo y se empezaron a pelear, y ahí donde se echó para atrás otra vez. Por eso, hasta ahí, hasta ahorita ya no salgo para nada, por lo mismo que no nada sirve, no sirve de nada. Oiga, ¿usted practica sus tradiciones, sus costumbres, se alimenta? ¿Qué diferencia hay entre cuando vivía en el campo y ahora? ¿Sigue practicando sus costumbres? No, porque no es lo mismo. No es lo mismo porque allá son cosa natural y aquí no es natural. Allí lo que tú quieres a comer allá, pero puro natural. Y aquí no. Por eso no se puede comparar de allá y comparar de aquí. Sí, así es. Oiga, ¿usted entonces hablaba alguna lengua madre? ¿Alguna lengua, usted? Sí, del dialecto. ¿Qué? Mixteco. ¿Y esa, su lengua la sigue practicando aquí con sus hijos, con sus, después con sus nietos, con sus amigos? ¿Habla todavía el mixteco? Sí, yo sí sigo hablando porque no se puede olvidar lo que uno va creciendo. Sí. Oiga, a ver, díganos un mensaje en mixteco para los que lo están escuchando. Lo que usted les quiera decir. Pues. Y después no lo traduce. Lo que mixteco es para decir feliz año nuevo y feliz Navidad. Y ¿cómo se dice? Ese. Ah, yo cuento cuya cha. Cuando usted llegó a la Ciudad de México, ¿también mucha gente de su comunidad se vino para acá? Sí. ¿Todos con la misma razón? Todos andan aquí. Todos andan aquí por la misma razón, y uno lo hace las cosas bien y uno andan así nada más. Oiga, a ver, díganos algunos alimentos que ustedes comen allá en Oaxaca. ¿Sí? ¿Se los traen para comer ustedes, para comerciar? O sea, ¿algo de lo que hacen allá se lo traen o solamente es para...? Para comer. ¿Qué se traen de allá para comer? Traemos cecina de res, chicatana. ¿Qué es chicatana? La hormiguita, la que sale el tiempo de... va a pesar de llover. Ese lo hacen con salsa con carne de puerco. Sí, traemos tortilla, totopo, todo eso lo traemos nosotros, lo traemos aquí para comer. ¿Por qué no comen los de aquí? La tortilla, por ejemplo. Ah, sí lo comemos, lo que pasa que también a veces se antoja lo que uno comemos hace tiempo y no, como no hay aquí, por eso... Por ejemplo, las playudas. Por eso, ese es por eso, no, ese no hay allá donde estoy, ese no hay. No hay. Hay pura aquí, ese pura Oaxaca lo venden eso. Por eso cada pueblo hay diferente comida. ¿Qué extraña usted de su comunidad? No, pero ahorita ya no. Ya estoy acostumbrado aquí. Ya no extraño ahora. Pero algo así que usted diga, yo quisiera regresar por esto. O sea, que algo que diga, por esto voy a regresar a mi pueblo. Ah, es un... Para regresar, eso es lo que yo, como te dije hace rato, es para trabajar nada más, de sembradita ahí el campo, nada más. Lo bueno de allá, pues no hay contaminación, ¿no? Ese es lo bueno nada más. Calor sí está fuerte, calor, pero no hay contaminación. Está tranquilo, es muy tranquilo está allá, por eso, ese es lo bueno nada más. Bueno, nada más, si nos quiere decir usted cómo se llama y otra vez nos repite de dónde viene. Emiliano, yo me llamo Emiliano Mendoza Marín, yo soy de Estado de Oaxaca, de Costa Chica, de San Juan, Colorado. ¿Y ahora dónde vive? Aquí en México, San Francisco, Culhuacán. Aquí estoy viviendo ahorita. ¡Ajá! ¡Let's come down with the policeman! ¡Ajá! Quichango te lo va a cantar. De aquí de Nueva York te lo voy a dedicar. A todo el inmigrante lo va a escuchar. We can select you to each and everyone. entonces es el héroe of today. Los últimos sobrevivientes de este proceso de colonización son precisamente los pueblos y barrios indígenas asentados principalmente en las delegaciones del sur del Distrito Federal, Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan y Magdalena Contreras, justamente los territorios hacia donde se dirige actualmente la Mancha Urbana. La incorporación de los pueblos originarios a la Ciudad de México y al Estado mexicano en el siglo XIX no fue voluntaria ni acordada, lo que determinó su conversión en minorías políticas en su propio territorio. No se quiso reconocer que eran pueblos con culturas diferentes y con capacidad y voluntad de autogobernarse. De haber existido un acuerdo justo, es muy probable que estos pueblos hubieran mantenido sus autogobiernos y algún grado de autonomía, pero por el contrario, se les impuso una legalidad ajena, orientada a consolidar un proyecto político y económico del que estaban excluidos y que dispuso la supresión de sus gobiernos y territorios y la expropiación de sus tierras, recursos y bienes comunales. Desde entonces, los pueblos originarios quedaron subordinados a las decisiones económicas y políticas de grupos pertenecientes a la cultura mayoritaria. En la actualidad, persiste la renuencia a reconocer legalmente la existencia de los pueblos originarios, en tanto pueblos con identidades propias y sus derechos colectivos correspondientes. Esta falta de reconocimiento ha sido la causa de la larga lista de agravios que exponen a menudo los representantes de estos pueblos: rezago agrario, postergación de la legalización de sus tierras, expropiación y privatización de sus tierras y recursos, el desconocimiento de las autoridades propias de sus pueblos y comunidades, la imposición de proyectos, la injerencia de las autoridades, de las delegaciones y de las instituciones de la Ciudad de México en los asuntos comunitarios, la falta de representación y participación en los órganos administrativos del gobierno de la ciudad, así como en la Asamblea Legislativa o el Congreso de la Unión. Y como resultado de ello, su exclusión en la formulación de propuestas legislativas y administrativas. Incluso, algunas personas extrañas a los pueblos originarios opinan que sería mejor que se integraran a la cultura de las mayorías en lugar de esforzarse en conservar los residuos de su cultura. Cabe señalar que la actual fragilidad cultural de los pueblos originarios es producto de un sistema injusto y no de la incapacidad de estos para conservar su cultura. Además, corresponde a los miembros de los pueblos originarios decidir sobre su propio destino y no obstaculizar su libertad de decisión. También, la situación actual de los pueblos originarios no anula su capacidad de recuperar y reconstituir su cultura, habiendo condiciones favorables para ello.

los canales permitían el transporte de mercancías desde las ciudades Xochimilco y de pueblos originarios ribereños como Nativitas, Zapotitlán, Tulyehualco y Mixquic, hasta los mercados de San Lázaro, La Merced y Jamaica, a donde llegaban sobre todo por los canales Nacional y La Viga. En este último confluía el canal de Chalco, con mercaderías de Chalco, Xico, Tláhuac, Xomatlán y Culhuacán, que se unían con el de Xochimilco a la altura de Mexicalcingo para pasar después por San Juanico, Iztacalco y Santa Anita antes de llegar a La Viga. Los actuales límites externos del Distrito Federal con los estados de Morelos y México se fijaron en 1898. Un decreto de diciembre de 1899 dividió la entidad en la Municipalidad de México y sus 6 prefecturas, repartidas a su vez en municipalidades. Las prefecturas desaparecieron con la Ley de Organización Política y Municipal del Distrito Federal, expedida en 1903 por Porfirio Díaz, por lo que quedaron entonces 13 municipalidades: México, Guadalupe Hidalgo, Azcapotzalco, Tacuba, Tacubaya, Mixcoac, Cuajimalpa, San Ángel, Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta e Iztapalapa, aunque despojadas de su personalidad jurídica y con ello de sus funciones político-administrativas. La Constitución de 1917 reitera la división en municipalidades, cada una con ayuntamiento electo, pero deja en manos del Ejecutivo la elección del gobernador general del Distrito Federal. En el año de 1928, Álvaro Obregón reforma el artículo 73 de la Constitución y crea, por primera vez, las delegaciones, lo que elimina del todo la autonomía municipal y reitera el control del Ejecutivo sobre el gobierno de la entidad. Entonces, la mancha urbana absorbería muchos pueblos originarios desde la década de los 40, y aunque todavía persisten zonas que conservan características rurales, sobre todo en la zona sur, las políticas de los sucesivos gobiernos postrevolucionarios favorecieron el desarrollo industrial en detrimento de las prácticas agrícolas. La explosión demográfica hizo incosteable los espacios agrarios en las zonas más céntricas, pues impedían aumentar la densidad de población. Será solo en diciembre de 1970, cuando con la nueva Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, la antigua Ciudad de México quede incorporada al Distrito Federal y finalmente se establecen los territorios y nombres de las 16 delegaciones que hoy conocemos: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Xochimilco. En la actualidad, a pesar de las extensiones rurales de delegaciones como Milpa Alta, el aumento de la metrópoli es exponencial. Así, por ejemplo, según resultados del INEGI, Iztapalapa, Álvaro Obregón, Tláhuac y Xochimilco tuvieron crecimientos superiores al 100% durante el periodo de 1970 a 1993, mientras que la expansión del área urbana en la delegación Tlalpan alcanzó 232% en el mismo periodo.

en el año de 1950, menos del 30% total de los habitantes del mundo vivían en las ciudades. Según cifras oficiales, para el año 2000, ese porcentaje se elevó al 47% de la población mundial, es decir, cerca de los 3.000 millones de personas vivían en zonas urbanas. Por otra parte, si no se toman medidas adecuadas, está previsto que para el año 2030 aumentará esta cifra hasta alcanzar el 60% de la población mundial. En la Ciudad de México reside al menos uno de cada 20 indígenas del país. Existe presencia individual u organizada de prácticamente todos los pueblos indígenas de México, aunque la mayor presencia corresponde a nahuas, otomís, mixtecos, zapotecos, triquis, mazahuas y mazatecos. Los retos que presenta esta composición pluricultural son gigantescos, pasando desde una composición multicultural concebida como un mero agregado de culturas diferentes que coexisten dentro de un mismo espacio, con todas las contradicciones y tensiones sociales que esto pueda generar, hasta la concepción de la interculturalidad, que es un proceso de relación, comunicación y aprendizaje entre personas, conocimientos, valores y tradiciones distintas, orientado a generar, construir y propiciar un respeto mutuo y un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos. Es un proceso que intenta romper con la historia hegemónica de una cultura dominante y otras subordinadas, y de esta manera reforzar identidades tradicionalmente excluidas para construir una convivencia de respeto y legitimidad. La migración, particularmente hacia centros urbanos, es un proceso estructural de múltiples razones y que está modificando de raíz los modos tradicionales de reproducción socioterritorial de los pueblos indígenas y que está dando a los centros urbanos del país y a las más diversas regiones una composición social distinta, produciendo nuevas dinámicas culturales y políticas. En el Distrito Federal y su zona metropolitana, si bien ha reducido en la última década su carácter de polo de atracción de la migración, sigue siendo el principal asiento de las migraciones indígenas de toda la República. En la Ciudad de México se hablan prácticamente todas las lenguas indígenas del país y es a principios del siglo XXI la ciudad culturalmente más diversa de toda América Latina. La población indígena del Distrito Federal se puede diferenciar en pueblos originarios y comunidades indígenas residentes. La primera está constituida por pueblos descendientes de poblaciones asentadas ancestralmente en el Valle de México, mientras que los indígenas residentes provienen de procesos de desplazamientos de población hacia la capital del país a partir de los años 40 y se ubican principalmente en las delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Coyoacán, Iztacalco y Gustavo Amadero. Lograr el reconocimiento de la naturaleza pluricultural del Distrito Federal y de los derechos de los pueblos indígenas que en él viven, promoviendo la equidad social para las poblaciones indígenas en la ciudad, la transformación de las instituciones en función de la diversidad y la generación de nuevas formas de convivencia social entre todos los habitantes basadas en la interculturalidad. Hemos llegado al final del capítulo 10. Nos escuchamos la próxima semana. Identidad es viejas raíces, nuevas semillas. Identidad es una serie radiofónica original de Metzli George y Roberto Yáñez.